estamos en la puerta del taller textil Luis Viale al 1069. Acá están las pruebas, acá están donde cosimos estos pantalones de tela jean para varones, donde nos habían ofrecido 50 centavos de paga, pero nunca recibimos nuestros sueldos. Como también acá ven las huellas, el cochecito de los niños, como también acá quedaron las zapatillas, como de los niños, de las mujeres, y acá están las prendas, no lo van a mentir. Acá está la marca de los dueños. Acá están todas las pruebas, y hoy justamente habíamos venido, acá entraron y lo sacaron todo esta. Y como también ahí va a ver la mayoría, como también acá van a ver todas las marcas que cosimos acá, JD, ahí están las marcas, son un montón de marcas, Wall, distintas marcas lo que se cosió en este lugar, todas las marcas. Ahí vamos buscando porque hay enorme de marcas que se hizo acá, de jeans. Hay un montón de marcas y acá las huellas no se borran. Cuando la impunidad dejó todo intacto, las huellas no se borran. Acá todos fueron cómplices. En primer lugar, la policía, los funcionarios del gobierno de la ciudad de ese año, como también los dueños Jaime Abraham Heiler, Daniel Alberto Fischberg, más con la complicidad de los capataces Luis Sillerico y Juan Manuel Correa. Todos sabían lo que estaba pasando acá y no evitaron estas muertes eran evitables. A todos ellos, como a los dueños, solamente les interesó embolsillarse las ganancias y no en las condiciones que nosotros estuvimos. Si hoy estuvimos acá, porque entraron al lugar a sacarlo, todo lo que quedó acá adentro, a pesar pasaron 18 años, pero los sobrevivientes vamos a seguir luchando junto a todos que nos van apoyando, porque no queremos que este lugar sea olvidado, como también vuelva a ser otro taller clandestino. Como los dueños tienen acá atrás al 1241 en la calle Galicia, de donde transportaban del lugar a este lugar y desde el lugar transportaban allá. Y no vamos a permitir que este lugar se toque. Lo que queremos es que este lugar sea un sitio de memoria contra la trata de personas con fines de explotación laboral. Lo que pedimos, trabajo digno para todos. Migrar no es delito. Justicia y memoria por las víctimas de Luis Viale. Basta de impunidad, basta de mirar para otro lado. No olvides, la ropa que estás usando está manchada con la sangre de las trabajadoras textiles y sus hijos que murieron cosiendo la ropa en este lugar.